hermano Estanislao. Así le decía Perico a su hermano Estanislao, que se quedaba dormido estando el guateque formado. Que se quedaba dormido estando el guateque formado. Tumba, tumba, tumba. Tumba la tumba. Quiere bailar, que se vaya de la fiesta. Y si no quiere bailar, que se vaya de la fiesta. ¡Ea! Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba.